En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Una noticia que veníamos contándoles a todos ustedes acerca de la calidad del agua del embalse del Val. Un agua que es la que también se bebe en 8 municipios que toman ese agua de este embalse. Hoy está con nosotros el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, que también es alcalde de Ablitas. Hablamos con el señor Cecilio Antón. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Cecilio. Una noticia que alarmó, sin lugar a dudas, a 8 municipios, ni más ni menos, sobre la calidad de agua que se está bebiendo. Bueno, lo primero te tengo que corregir y quiero que quede bien claro que el agua del embalse del Val no es agua de boca. O sea, no hay nadie que coja agua de ese embalse para beber. Ni la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, a la que pertenecemos 8 pueblos riberos, ni ninguno de los pueblos de la zona de Aragón. Cogemos el agua aguas arriba. Los Fallos ya sabemos que es un municipio de Aragón, que tiene el citado embalse. Pues un poco más arriba cogemos directamente el agua para beber del río Queiles. Uh-huh. No solamente nosotros, Tarazona, Malón, Ovallas, etcétera. Entonces, desde el río Queiles, aguas arriba, transportamos el agua por la... Tiene dos acequias grandes, una es la acequia Magallón Fiel, el margen derecho, y la otra es la acequia Magallón Grande, que es la acequia del margen izquierdo, que es por donde llevamos la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, nuestra agua, hasta el embalse de la Dehesa, que está en el término de Tarazona, y en donde, al lado del citado embalse, tenemos nuestra estación de tratamiento de agua potable. Entonces, quiero que quede bien claro que el agua que se bebe en la Mancomunidad de Aguas del Moncayo es agua de buenísima calidad y que se coge del Queiles, aguas arriba, no del embalse del Val. Una vez hecha esa aclaración, el embalse del Val, por lo tanto, lo que está suministrando es agua de regadío, ¿entendemos? Sí, sí, así es. Y sí que tienes razón, es que es agua que tiene un alto grado de contaminación, debido sobre todo a los vertidos industriales que se están echando desde Ágreda y sobre todo desde la industria de Olvega. Entonces ambos municipios no tienen la capacidad suficiente para depurar esas aguas y hay una parte de esas aguas, de esos vertidos que van a la cuenca hidrográfica del Duero y otra que viene a la del Ebro. Y por el río del Val sí que entran aguas contaminadas al embalse del Val. Pero el agua del Val es solamente para riego. Bien, entonces, por concretar esta información que nos está explicando, el agua que está en el embalse del Val, ese agua se utiliza para riego. ¿Qué localidades riegan sus cultivos con esas aguas? Pues riegan, te voy a decir, desde Los Fallos pues hasta Tudela. Hay parte de esas aguas que van también a Tudela. Por lo tanto... O sea, toda la cuenca del Queiles. Por lo tanto, estamos regando con aguas que están contaminadas. Pero no hay que alarmar tampoco a la población porque el grado de contaminación tampoco en cuanto a coger esa agua de riego tampoco es... Que no es agua mala, ¿me entiendes? Que por un lado es agua mala para beber... Exactamente. Pero para los cultivos... Pero eso es. Eso es. ¿Y en qué tanto por ciento, no? Porque esto es algo que es difícil de entender. Entendemos que es una cuestión también interesante para las personas que nos están escuchando, porque usted está diciendo que hay que estar tranquilos, que al final las tierras que se están regando es un agua que está bien para cultivar, pero por otro lado para beber no es buena. Entonces, en esa dicotomía que nos encontramos, ¿no? En esas dos preguntas, ¿qué podemos decir para estar tranquilos? A ver, la Confederación Hidrográfica del Ebro está al tanto del tema y constantemente está analizando esas aguas y evidentemente si también fueran malas para el riego, evidentemente no dejaría que se regaran. Por lo tanto, no hay que alarmar tampoco a la población. O sea, son aguas que para el riego perfectamente valen. Y de cara a las poblaciones cercanas de Olvega y de Soria, entendemos que también estarán intentando explicarles que, bueno, que no pueden hacer esos trabajos, que tienen que mejorarlo y si no los tienen, algo hay que hacer. Porque al final estas cuestiones ahora puede que sea normal. Pero si la contaminación continúa, Cecilio, entendemos que también puede que ese agua se convierta en mala también para los cultivos. Bueno, lo que ya llevamos mucho tiempo quejándonos a la Confederación Hidrográfica del Ebro acerca del tema este, de que ponga soluciones en cuanto a, evidentemente la solución sería tanto en Ágreda como en Gólbega, que pusieran más plantas depuradoras para que esos vertidos pues vinieran pues en mejores condiciones, en este caso pues la parte que corresponde al embalse del Val. Y, pero de momento no ha habido una respuesta por ninguna de las dos organizaciones. De momento no. Pues son cuestiones que de alguna forma incomodan, ¿no? Porque si esto va a más, pues al final, si no se cuidan estas cosas, vamos a pedir una entrevista con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que estuvo también hace poco en Yesa, hablando un poco de todo lo que es el pantano, a ver hacia dónde van a ir esas obras, y también es un tema que nos incumbe el hecho de si tienen que hacer una restricción o si les tienen que ayudar, porque al final hay que decir que son unas infraestructuras que cuestan mucho dinero, las depuraciones, pues igual esas empresas que las están utilizando tienen que también pagar algo. Entendemos. Hombre, esas poblaciones son, ya es otra provincia, es Soria. Entonces supongo yo que desde el gobierno de Soria debería de intentar, de alguna forma, pues intentar presionar para que esas aguas al final las tratarán al 100%. Pues ya lo están escuchando, que también es alcalde de Ablitas, el señor Cecilio Antón, presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. Recordamos que hace dos años, bueno, en esta legislatura dos años era el alcalde de Monteagudo, el señor Mariano Herrero, y estos dos últimos años de legislatura es usted en un acuerdo que hacían al principio. 8 municipios, proyectos que tiene para este 2018 la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, después de que se cumpliera el aniversario el año pasado. Sí, llevamos 75 años... gestionando, que como bien dices, el año pasado se cumplieron los 75 años, gestionando tanto el agua de alta como el agua de baja. Y además, pues manteniendo todas las infraestructuras que desde la captación de agua que te he dicho, arriba en el Queiles, hasta los propios domicilios de los abonados. ¿Como objetivo sí. que os marcáis algún tipo de objetivo de seguir mejorando alguna instalación? Sí, ahora mismo, actualmente, pues ha empezado el nuevo PIL, el nuevo Plan de Infraestructuras Locales. Entonces, cada municipio, pues, nos hemos acogido a las calles o a las infraestructuras que tenemos que renovar. Porque así como también Mancomunidad está al tanto de las acometidas de agua, del alta de baja y del agua en alta y baja, pues también acometemos los saneamientos. Entonces, los 8 municipios... hemos hecho la lista de los Reyes Magos, nos han dado hasta donde nos han dado y acometeremos, ya creo que este año hay, sobre todo Buñuel y Corella van a acometer ya varias calles y ya para el 19 será el resto de municipios los que empezaremos las obras del mantenimiento de esas calles. Pues agradecemos la presencia del presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo y de la claridad que ha tenido al tranquilizar a la audiencia de Radio Tudela Radio que la calidad del agua de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, que es de buena calidad y lo que está por mejorar es la que está de riego, pero aunque esté de riego, ustedes dicen, según los informes del H, que pueden regar, porque al final luego lo que se riega, los cultivos que se riega, son con esas plantas con lo que luego tenemos las verduras que tanto estamos presumiendo, ¿no, alcalde? Sí, sí, así es, pero me reitero y es que quiero que quede bien claro, porque hace unos meses, es incomprensible además, la persistencia de algunas entidades que dependen del gobierno que lanzaron la noticia de que el agua que consumíamos los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo que era de mala calidad, y eso no es cierto. No te puedo decir dónde hicieron los análisis y si los hicieron. Pero que ahora ya, actualmente estoy subiendo a Pamplona, hay unas reuniones informativas y participativas en cuanto al ciclo integral del agua de boca. Uh-huh. Y ahí pues ya han cambiado la opinión, ahí ya, ya se han dado cuenta que el agua que estamos consumiendo tiene igual de calidad o más que la del pantano de Itoiz, que es el agua que en un futuro... llegarán. Presumiblemente vendrá con el canal de Navarra, a la ribera. Esperemos que llegue. Además tiene que acabar en su localidad, en Ablitas. Así es. Que es algo que estará por ver. Entendemos que llegará. Por cierto, que también, aprovechando que está aquí como alcalde de Ablitas, por finalizar, se estaban criticando sobre... Lo que podría suceder, a ver, que teníamos aquí la noticia, quien exponía esta crítica acerca de, vamos a ver que lo teníamos aquí. La tendremos, ¿eh? Estaba relacionada con el nuevo camping de construcción. Vamos a ver si se construye. Pues lo que estaban hablando, que la fauna se podría ver. Desde los ecologistas estaban criticando esta construcción. No sé si le ha llegado alguna noticia al respecto, pero usted, los permisos, todo lo tiene en norma. ¿Qué puede decir de ese camping de 5 estrellas? A ver, te explico. El tema del camping empezó hace unos 10 años, creo recordar. Entonces sí que hubo mucha polémica por lo que estás hablando y demás, pero bueno, al final pues se le dieron todos los permisos, los tienen todo en condiciones, por lo tanto empezaron a urbanizar. Si bien es cierto que tuvieron problemas de liquidez y al cabo de cierto tiempo pues la empresa o los socios que estaban haciendo el trabajo entraron en concurso de acreedores y aquello se quedó paralizado. Han intentado durante estos últimos 7 años que llevo casi en el ayuntamiento pues retomar otra vez las actividades de trabajo y etcétera, etcétera. Y ahora parece ser que parece ser, porque todavía no. Hasta que no se vean. Claro, quiero cruzar los dedos. Parece ser que ya el último impulso va a ser el verdadero. Y entonces, bueno, pues yo lo que te puedo decir es que lo que le deben al ayuntamiento en cuestión de ICIO no han pagado nada. Eso es lo que te puedo decir. ¿Pero eso qué quiere decir? Esto que pues eso ICIO quiere decir que en su día se dio un permiso de obras, que urbanizaron parte del camping, pero que el ayuntamiento no ha recibido nada. Y tiene que recibir efectivamente esa cantidad de dinero. Eso es. Que si no recibe esa cantidad de dinero no puede hacer ningún tipo de obras, o estaría haciendo una ilegalidad. Exactamente. Pues más claro no se puede decir. La noticia nos lo pasaban desde producción. Ecologistas en Acción de la Ribera, en la celebración del Día Internacional de los Humedales, que es hoy 2 de febrero, llama la atención sobre la situación que presentan los humedales en la Ribera y señala que la actividad humana en forma de proyectos urbanísticos es otra de las amenazas que acechan a estas zonas naturales como la Laguna del Lord. La protección de este humedal debe impedir la proliferación de urbanizaciones camufladas como el camping proyectado. Esa era la noticia que exponía. Yo lo que te puedo decir es que todo tema de permisos medioambientales, etcétera, etcétera, se les dan en Pamplona, en el gobierno de Navarra. En este caso, Ablitas no tiene nada que ver. Muy bien. Pues queda totalmente claro. 2 aclaraciones importantes, 3 datos. Cecilio Antón, alcalde de Ablitas, gracias por habernos acompañado una jornada más y que pase usted un estupendo fin de semana. A vosotros y gracias por llamarme.